hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos enredados esta mañana, Luis. Vamos a ver cómo sale la comunicación, a ver si nos podemos enredar con Atenas también y con Fernando Tevele en la retaguardia, ¿eh? Vamos a ver, ahí está Babi Kokosis. Sí, sí, aquí está. Bien, buenas tardes desde Atenas, ya que estamos en tardes aquí. Claro, claro, buenos días desde acá. Aquí, bueno... Aquí comenzando lo que nosotros llamamos una mesa futbolera, una especie de invento que tenemos aquí para tratar un poco de fútbol y otros temas que hacen también a este mega evento, y que van quedando a veces oscurecidos. Claro, claro, que ya ocupa la mayor parte de la actualidad aquí, lo que pasó ayer con Grecia. Es todo un día futbolero aquí en Grecia. En plan, broma, ya la gente, lo que se dice entre la gente es que por fin hemos visto a un Samaras que hace a la gente sonreír. Que Samaras era el jugador que metió el segundo tanto, ¿no? Que, bueno, que dio la victoria a Grecia y todo eso. Uh-huh. Y el pase a la próxima, para pasar a la próxima fase y todo eso. Claro, claro. Bueno, fue un paréntesis en lo que significa la presión que se vive, que vive el pueblo allí griego. Claro, claro, que es un paréntesis alegre, que bueno, estos momentos de distracción sí que hacen falta. Es que bueno, hace mucho tiempo que bueno, este pueblo no recibe noticias buenas, entonces dentro de este contexto sí que bueno, era un motivo para la gente, para alegrarse un poco. Bueno, la dura realidad sigue aquí, bueno, no cambia nada, pero al menos en un campo diferente sí que hubo una noticia alegre, y al menos en este plan sí que se podría ver sonrisas esta mañana, ¿no?, por la calle y todo eso. Bien, bueno, obviamente que también nos alegramos acá, ¿no?, de esto que se está viviendo allí. A ver también con Argentina qué pasa. Vamos a ver hoy, sí. Igual la lleva más sencilla. Bueno, Babis, en medio de todo esto, ustedes digo a aquellos trabajadores que fueron despedidos el 10 de junio del año pasado, hace casi un año, un poquito más de un año, ¿no? Están metidos muchos de ustedes en un colectivo de comunicación, ¿verdad? Sí, verdad. Lo que pasa es que, bueno, en un principio prácticamente todos los trabajadores del RT nos metimos en este colectivo y empezamos a producir nuestro programa, que no ha parado ni un solo día hasta la fecha. Sin embargo, ya sabes cómo son esas cosas. Hubo muchas agresiones por parte del gobierno y por parte de las fuerzas mediáticas. Han conseguido hasta cierto punto dividir nuestra lucha, y ahora con esta nueva entidad que ha creado el gobierno, que se supone que es la nueva radio televisión pública, pero todavía claro que no goza de la confianza de la ciudadanía aquí en Grecia, pero algunos sí que han sido contratados por esa nueva entidad, sobre todo personas que, bueno, eran más afines a los partidos gubernamentales aquí en Grecia. Pero nuestro colectivo sigue vivo, sigue fuerte, con una programación plena, un año después, sin cobrar nada, a nivel totalmente voluntario y en una plataforma de autogestión. Seguimos manteniendo un programa completo de 24 horas en tele, en la radio, en nuestro sitio web, y además ofreciendo una plataforma informativa muy importante aquí en Grecia, porque es a través de un punto de vista diferente, a través de un punto de vista que tiene que ver con las reivindicaciones sociales y con la lucha social, que es algo que de verdad no se oye aquí en Grecia. porque prácticamente todo el panorama mediático está predominado por grandes canales, grandes empresas privadas, grandes canales privados, que además sus propietarios son también fuertes empresarios. Aquí en Grecia tienen otro tipo de intereses enredados con las políticas de gobierno y todo eso. Entonces son noticias que no sé, bueno, sí hay otras plataformas alternativas que también ofrecen ese tipo de información, pero digamos de un alcance más reducido, porque claro, nosotros como RT teníamos así una infraestructura más amplia para poder cubrir prácticamente la mayoría del territorio nacional ya en estos momentos. O sea, ustedes se han mantenido esa infraestructura, el colectivo este. ¿Cómo se llama el colectivo? Ertopen. RT se llamaba la radio televisión pública, Ertopen, RT abierta. Correcto, RT abierta, open, perfecto. Y entonces ustedes están, se basan, tienen su base en la misma infraestructura nacional que tenía el ERT. No exactamente. Hemos mantenido buena parte de la infraestructura, pero bueno, nos faltan, digamos, las partes más importantes. Es decir, la sede principal del ERT en Atenas ya está ocupada por la nueva entidad. Nos han echado fuera, ha entrado la policía y bueno. Mantenemos prácticamente la mayoría de las sedes regionales, y la segunda sede más importante en Tesalónica, que es la segunda ciudad del país, la segunda ciudad más grande del país, donde también tenemos nuestros estudios televisivos, y además 12 de las 19 sedes regionales están en nuestras manos. Y digo eso, bueno, y eso lo hemos conseguido sobre todo por el apoyo de la sociedad y el apoyo también de las autoridades locales, porque sin eso sería imposible mantener ahora mismo estas sedes. Y en este sentido sí que tenemos en nuestro alcance, bueno, cierto equipamiento. No es tan amplio, ¿no?, y de la cantidad y de la calidad que teníamos, cuanto teníamos en nuestra disposición la sede principal, que tenía de todo, pero bueno, sí tenemos algunos medios para llevar a cabo nuestro trabajo. Claro. Bueno, esto, tú decías Tesalónica, nosotros estuvimos comunicados con Teodoro Cariotis en su momento, sí, claro, por el plebiscito por el agua, ¿no? Hace un mes y pico atrás. Y en paréntesis, bueno, ese... Sí. Esto no lo ha reconocido el gobierno. Ah, no lo ha reconocido. Han votado 200.000 ciudadanos, ya que te refieres a eso, sí, y el gobierno no lo ha reconocido. Ajá. Es un escándalo. Claro. Pero bueno, no, lo que nos decía en ese momento Teodoros es que los gobiernos municipales eran, municipales les decimos nosotros aquí, ¿no? Eran como más permeables a las demandas de sus ciudadanos más próximos, ¿no? Eso mismo estaría pasando también en el apoyo a las sedes de ERT Open. En el resto de las sedes regionales que todavía están en manos de los trabajadores de la RT, que ahora mismo, bueno, estamos transmitiendo nuestro programa a través de esta plataforma, la RT Open. Correcto, perfecto. Bien, ¿alguna página a donde nos podamos dirigir para estar en contacto? Claro, esa es nuestra página, ertopen.com. Perfecto, ertopen.com. ¿Y hay alguna separada en español, alguna cosa? Acá Luis me está diciendo que no. La verdad es que, bueno, tenemos también nuestra página en español, pero la verdad es que no se actualiza diariamente, a base diaria. Ajá. Ya, porque es bastante complicado, ¿no? Sí. Pero bueno, trataremos de hacer lo mejor y bueno, hacer eso también, ¿no? Claro. Actualizar también en castellano, porque es muy importante, porque el apoyo que recibimos de todos ustedes, también en otros países, también hay colectivos en España, en Venezuela, en muchos países que también nos dan su apoyo y les agradecemos a todos ustedes y a toda esa gente de corazón, de verdad. Bien, Babis, bueno, seguiremos con algunos otros proyectos que por ahí salen conjuntos como para tener la palabra de ustedes más cercana. Y vamos a ver si hacemos al revés un día este programa, es decir, presentar sus actividades aquí en Grecia. Pero por supuesto, cómo no, muchísimas claro. Gracias. Allí estaremos enredados. Enredados a nivel global ya. A nivel global, desde la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Cómo no, muchas gracias, Babis. Bien. Claro. Te mandamos un abrazo y gracias por atendernos. Un abrazo igualmente, desde Atenas, desde Grecia. Que hace un calor allí, bueno. bien, bueno, está bien. Hasta luego, Babis. Babis Kokosis, allí desde Atenas, bueno, con todo este relato, ¿no? Sí, Luis se frota las manos porque realmente no me digas que no entusiasma, ¿no? Ver cómo se han organizado y ver cómo podemos también enredarnos. Hay más colectivos comunitarios, hay más radios comunitarias allí en Grecia también y es bueno que podamos intercambiar conocimientos, ideas y luchas, porque la están pasando bastante mal ellos, sí. A pesar de la traba que puede significar el idioma, ¿no? Porque es muy muy muy sintomático conocer lo que pasa allí e identificarse con lo que vivimos nosotros, ¿no? Exacto. Sí, en algún momento yo decía que era como mirar un espejo retrovisor en un punto, ¿no? Porque se repetían imágenes ya vividas. Igualmente creo que todo el capital financiero, fondo monetario y demás, lo que están aplicando en Grecia es corregido y aumentado con respecto a Argentina. Para ellos también la experiencia les sirvió para saber qué es lo que tienen y qué no tienen que hacer, ¿no? Sí. ¿Y por cómo? Eso los dos partidos mayoritarios, salvo Syriza, hay una alianza entre las dos ramas de la socialdemocracia que gobiernan juntas, ¿no? Co-gobiernan. Claro,